Aquí comienza desde Cerro La Pólvora para todo Concepción, Cerro a la Izquierda, por Radio Voz de la Mujer 107.3. Cinco de la tarde con 13 minutos, estamos dando inicio a una nueva emisión de Cerro a la Izquierda, transmitiendo por el 107.3, Radio Voz de la Mujer para todo Concepción. Día viernes nuevamente, finalizando la semana, un gusto volver a saludarles. Habla Jano en el micrófono esta vez, y en los controles está mi compañero Jorge. ¿Cómo estáis, Jorge? Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis, Fu? Bien, no, bien aquí con todo el ánimo más para empezar aquí un nuevo programa. Ya. En esta ocasión nos acompaña aquí en el estudio una invitada. Ella es Alejandra Martínez, licenciada en Historia de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás, Ale? Bien, ¿y tú? Bien, pues sí. Saludando aquí a los auditores. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Del amor y la violencia en la cultura popular. Interesante tema. Entonces, vamos a escuchar una canción, como siempre. Escuchamos a Fito Páez y empezamos este capítulo de Cerro a la Izquierda, ya propiamente tal. ¿Cómo está, Jorge, la canción? ¿Cómo, perdón? Dos en la ciudad. Ahí sí, pues. Fito no. Páez, ahí sí. No te estaba ahí escuchando. No, estamos en problema, pero todo solucionable. Ya, pues. ¿Qué vamos a escuchar? Fito Páez, Dos en la ciudad. Fito Páez, Dos en la ciudad, y volvemos a esto que es Cerro a la Izquierda. En la calle, yo diría casualidad. Aún conservaba esa mirada, ese garbo, ese swing, ese charm. Venía súper colocada, su sonrisa sí era algo especial. Cuando me dio la cachetada, puso las cosas en su lugar. Luego me abrió su boca como la libertad. Tomamos unas copas y en el bar se echó a llorar. El tiempo pasó, yo, dos en la ciudad, en la ciudad. Me pregunto cómo había sido, cómo fue que elegí partir. Si había tenido algunos hijos y si alguna vez fui tan feliz. Si estaba sola, ella sí que sabía fingir. Que ingenuidad, no era una boba, era el mismo monte Sinaí. Pasó, pasó, pasó nuestro cuarto de hora. Se nos pasó la noche entre el whisky todo el fin de semana. No nos dejamos ir. Cuando me levanté el lunes, ella ya no estaba allí. Escuchábamos entonces a Fito Páez cantando Dos en la Ciudad, de su disco Abre Páez, si no me equivoco, mandándome el carril al aire. Recuerde que usted puede comunicarse con nosotros escribiéndonos a nuestra cuenta de Twitter, que es @cerroizquierda, posteándonos en nuestro o mandándonos un mensaje a nuestro fanpage en Facebook, que es Cerro a la Izquierda, o llamando por teléfono al 041-252-2151. Al 041-252-2151. Estamos conversando entonces, o más bien vamos a empezar a conversar entonces con Alejandra Martínez, licenciada en Historia de la Universidad de Concepción, que tiene un trabajo interesante sobre el amor y la violencia en Chile. ¿Por qué investigar este tema? Primera pregunta. Primero que nada porque es súper poco estudiado dentro de la historiografía nacional. Entonces se me ocurrió la idea, o sea, yo primero quería hacer el amor. Pero a medida que fui investigando el amor en esta época, y yo creo que también en la actualidad, la violencia es parte fundamental de su constitución. ¿El amor tiene que ir ligado a la violencia, sí o sí? Es que mira, yo empecé, hice un trabajo de Daniel Meneses. Él fue un poeta popular del siglo XIX y contempla en 1889 y 1909. Entonces, claro, pues en esa época la violencia estaba súper ligada. De hecho, el amor en sí no existía tal como ahora lo conocemos. ¿Cómo existía? Bueno, en mi tesis puse que era un amor inmaduro. ¿Y eso qué significa? Que era un amor inmaduro porque primero estaba el tema que primero las personas no estaban ligadas, yo me senté 100% a las capas bajas de la población. Entonces las capas bajas, más que amor, contemplación y todo lo que hoy en día te amo y lo que quieras decir, estaba ligado 100% a temas de supervivencia. A una cuestión económica. Sí, pues cuestiones económicas de aquellos años. Entonces, como que tanto la mujer como el hombre, porque estaba el lacho, y el lacho era un hombre que estaba al lado de la mujer, que vivía a costillas de la mujer, pues, y en otras ocasiones era la mujer que vivía a costillas del hombre. Porque los niveles de pobreza en esos años, ahí estamos hablando de finales del siglo XIX, en Chile eran tremendos. Sí, era uno de los países más pobres del mundo. Sí, pues. O sea, más que pobre, había, como hoy en día, había una desigualdad súper fuerte. O sea, que no hemos avanzado tanto. No. Y eso es lo bueno de la historia, porque al final la historia como que te refresca un poco que seguimos siendo iguales. O sea, no sé si iguales, pero tenemos ciertos problemas que vienen desde... Que se arrastran desde muy antiguo. Sí. Oye, ¿y por qué elegiste estudiar a través de la poesía? ¿Cuál es el aporte que podría hacer la poesía como fuente en lugar de, no sé, libros, textos, o las fuentes como, entre comillas, clásicas? Más clásicas, que usa, sí, un historiador. Es que hay varias coyunturas. Primero, por una cuestión personal, porque mi bisabuela fue cantora popular. ¿Ya? Fue poeta popular. Entonces, como un homenaje a mi bisabuela, que la conocía como a los 95 años. Y primero por ella. En segundo lugar, es porque es un tema, el tipo de fuente es súper poco estudiado. Aunque igual se han hecho trabajos interesantes, por ejemplo, Micaela Navarrete, que ha hecho sobre Balmaceda, la poesía popular, que Balmaceda fue una época como una, no sé si salvador, pero fue como una especie de fue alguien súper, como súper importante para la gente en esa época. ¿Cuál Balmaceda, el presidente? Sí, pero la poesía en sí, la importancia que tiene es que obviamente es como una radiografía de lo que estaba pasando en la época, porque los poetas populares se dedicaban a ver las noticias, a hacer noticias sobre los acontecimientos que pasaban. Entonces ellos escribían, por ejemplo, mataron a no sé cuánto, entonces ellos escribían un poema en cuanto a cosas. Entonces al final ellos se inspiraban en cosas súper cotidianas. Era como la forma que tenían de contar la historia. Sí, ¿no? De hecho es como la... Yo siempre digo que es como la historia desde abajo. Porque en ese, no sé, pues si te... Más personas de la época eran historiadores como Encina y todos ellos, que en verdad hablaban de cuestiones políticas más que cuestiones sociales y culturales de la época. Sí, pues como se enseña la historia en los colegios, siempre se habla como de los grandes personajes, pues, como de O'Higgins, de Carrera, de los presidentes, de las batallas, de los militares, pero siempre como bien desde arriba, y poco se habla de lo que estaba pasando con la gente común y corriente en esos años. Sí, pues. Y eso yo creo que es lo interesante igual, por ejemplo, con Igor Goykovich, con Gabriel Salazar, que a veces se le critica por ciertas cosas que dice, pero el aporte historiográfico que ha hecho, por ejemplo, de hacer una historia social, ha sido súper importante para la historiografía y también es como un referente para todos nosotros los que venimos después. Oye, y entonces, ¿tú pudiste sacar mucha información a través de la poesía? Sí, ¿Y qué cosas interesantes, por ejemplo, te encontraste leyendo poesía? Bueno, voy a dividirlo en dos partes. Primero en el amor. En el amor yo lo dividí como en tres partes. Primero fue como la idealización de la mujer. Después fue cuando los hombres estaban desilusionados de las mujeres. Y por último, cuando las mujeres hablaban sobre lo que les pasaba. A ver, ¿cómo...? Bueno, en el primer caso, la idealización siempre tuvo que ver con el tema de la virginidad de la mujer. La virginidad era como lo más preciado de la familia popular. Aunque muy pocas mujeres se casaban, porque como estaban estos hombres que iban de pueblo en pueblo buscando trabajo, y al final dejaban abandonada a toda su familia, y entonces... No existía, pues, pero las mujeres que... Los hombres, cuando las mujeres querían... O sea, cuando los hombres querían a las mujeres, principalmente eran con mujeres idealizadas en el sentido de la virginidad de la mujer. Jorge, En ese sentido, por ejemplo, el micrófono no está sonando bien. Ahí sí. Ahí sí. En ese sentido, ¿corresponde eso más que nada a las clases populares o también había una suerte de idealización por parte también de las clases altas, digámoslo así, o de la elite? ¿En qué se diferenciaba? No investigué la elite, pero sí, pues, obviamente que la mujer en la clase dominante igual tenía ese papel de mujer virginal, que era casi una mujer idealizada, pues. Por ejemplo, igual hay que poner, no sé si vieron El Señor de la Querencia. Casi todo el mundo la vimos. Es que en El Señor de la Querencia se ve claramente, pues, cuando el señor Echeñique le dice al no sé, pero era el capatá. El capatá le decía: mi hija es una señorita, tu hija no es una señorita. Porque él se iba a acostar con la hija. Y eso se daba un montón en que el patrón se acostara con su empleada. Y si no, las mujeres eran las niñas que llegaban virgen al matrimonio y señorita y todo, eran monjas. Sí, porque la primera hija era la que se casaba, la segunda era monja, como que tenían súper establecidos los roles que iban a cumplir. Pues, por ejemplo, en el hombre igual, el primer hombre era el que heredaba, después el otro hijo era el que se deshacía cura, y así como que se repartían el queque entre todos. Otros militares. Sí, pues, otros militares, otros hacían alianzas matrimoniales, etcétera. ¿Iba a decir algo, Jorge? No, básicamente como reforzar un poco lo que decía la postura, pero también hay una suerte de, ¿cómo podríamos decirlo?, de defender esta virginidad, ¿no es cierto?, de las clases populares, pero muchas veces la elite, como decías tú, se acostaban, ¿no es cierto?, con las mujeres campesinas. O sea, había una especie de idealización, pero a la vez también un sometimiento por parte de una clase sobre la otra. Es que claro, pues, había como un doble discurso. Porque en verdad ellos añoraban la virginidad de la mujer, pero al mismo tiempo igual se acostaban con ella. Estaba el deseo. La hacían la maldad, como. pero sí, pues siempre era como un doble estándar, supuestamente. Y ahí se ve 100% el doble estándar, porque, por ejemplo, cuando el hombre dicen: oh, mujer, que te odio porque tú no me quieres y no me vas a querer nunca. Entonces, como que ahí igual se ve como este doble estándar, porque al final las mujeres también se daban cuenta que los hombres solamente la querían para ciertas cosas nomás, y no la querían para formar una familia y cosas así. Ya, y dijiste que otra cosa interesante había encontrado, dijiste que eran tres respecto a la mujer. Ah, sí, pues, la idealización, cuando los hombres lloraban por la mujer. El hombre sufriendo. Sí, pues, el hombre sufriendo, y cuando las mujeres hablan, pues. Cuando las mujeres hablan, es súper interesante, porque el poeta popular es Daniel Meneses, y Daniel Meneses era un hombre. Entonces yo investigué por qué él hacía poemas con respecto a mujeres hablando, pues. Y su esposa, que se llamaba Rosa Aravena, si no me equivoco, ella también fue poeta popular. Entonces yo supuse, no lo puse como algo que pasó, pero interpreté que a lo mejor ella era la que cantaba esos poemas o los recitaba. Ya, entonces tendríamos como que la idealización de la mujer en la poesía como musa, así como inspiradora del amor y todo eso. Uh-huh. El hombre sufriendo cuando era rechazado. Sí, cuando era rechazado. ¿Qué significaba para un hombre ser rechazado? Sabes que eso es súper interesante, porque el hombre como que siempre sacaba en cara que él era pobre. Ya. Y sacaba en cara eso, y por ejemplo la idealización siempre como que eran con cosas súper simples que idealizaban, pues, no con diamantes, porque en algunos poemas de la lit, por ejemplo, eran como de diamantes, cosas como súper lujosas, oro, no sé. Y, Y en las capas populares fueron simplemente como cuestiones súper simples. ¿Y cuál era tu pregunta? ¿Qué significaba para un hombre ser rechazado? Era sombría, po. La hombría estaba... El machismo estaba súper presente en ese, como hoy en día también, el machismo estaba súper presente. Entonces, obviamente que el machismo fue, y la hombría, y yo la quiero porque ella me quiere, y yo soy yo soy el dueño de ella y toda la cuestión. ¿Pero significaba, por ejemplo, ser causa o motivo de burla de padres o cosas así, o no? Sí, po. ¿O sí, ser po. Mal visto que la mujer sí, te haya po. Rechazado? Sí, sí, sí. Sí, pues el hombre estaba como en constante aprieto por sus pares. Yo creo que hoy en día también, como que a veces con los pares, como que el hombre a veces tiene que demostrar cosas, ciertas cosas que es macho. Que es macho, que aquí, que allá. Por ejemplo, ir a juntarse con los amigos, a tomar y no sé, como que hay una cuestión ahí, pero sí, pues la sociedad misma él era rechazado. Ya, y el tercer punto era la mujer hablando. Sí, pues aquí acá se ven cosas súper importantes, porque por ejemplo se ve que la mujer era la madre y padre de familia, y acá se ven a las mujeres solas, o sea, las mujeres sin un papá o una mamá, sino era la madre y la hija. O el hijo. Por ejemplo, eso se ve en el libro de Ser niño guacho, de Gabriel Salazar, o también La Sonia Montesinos, que habla sobre este tema de las madres solas, hijos solos. O sea que esta idea de que nos dicen de la familia tradicional sería como bien nueva, ¿o no? Como que establecer un papá, una mamá, un hijo, un perro, un jardín. Sí, pues en Chile por lo menos de principios del siglo XX. O sea, del 1920 por ahí. Sí. Y antes no era ese el modelo de familia que había en Chile. No, pues no era ese modelo, porque era... Pues las mismas condiciones de miseria de la gente popular, era imposible establecer una familia. Por más que quisieran. Porque al final igual tenían que salir arrancando, porque le quedaban debiendo plata a un patrón o no, cualquier cosa. Y tenían que salir arrancando hacia otros lugares, y al final dejaban la familia sola. Pues. Gabriel Salazar dice explícitamente que el papá era como una leyenda. Era como un mito, porque nunca lo habían visto. O trabajaba como en... moviéndose de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, y teniendo varias familias, entre comillas, así, ¿o no? Sí, pues, entre varias familias. Sí, pues también se veía que tenía muchas familias, pero sabéis que también en la misma sociedad era súper castigadora con la gente que transgredía reglas. Por ejemplo, si tú no eras casado y convivías, te denunciaban, y la gente era como bien zapa, entre comillas. Pero el matrimonio no era una cuestión más de la élite. Sí, po. Pero es que la élite también, como siempre en Chile, ha tratado de imponer su modelo cultural. Y bueno, también por cuestiones, yo creo que más por tener mano de obra segura y cosas así, cuando Chile se quiso como modernizar en el siglo XX, ahí empezaron a instaurar en Chile el modelo de familia padre-madre. Sí, pues para proletarizarlo, para que tuvieran hijos que mantener y necesidad de acumular capital. Sí, pues, por ejemplo, acá en un poema tengo, dice, en un pequeño cuartito vivía una viejecita que tenía una guasita más linda que un angelito. Bueno, en este poema, que sigue obviamente, en ningún caso se habla de la mamá, y así se repite constantemente, siempre era como la mamá, la viejecita, la abuelita, y nunca era un hombre el que estaba a cargo de sus hijos. O sea, el hombre cumplía como una labor más procreadora que otra cosa. Claro. Era el hombre que... O sea, igual había casos de que había una familia entera. Pero al mismo tiempo, esa familia también se desintegraba de repente, porque el papá tenía que irse al monte porque porque no sé, le debía plata a alguien o le debía un chancho a alguien y no tenía cómo pagarle, y al final tenía que salir arrancando, la familia se desintegraba y al final igual quedaban solos. Ya. Y en el caso de la mujer hablando, me habíais dicho que cuando se hablaba desde la mujer en la poesía, siempre se hablaba como de la mujer manteniendo a la familia ya sola, o... Es que también, por ejemplo, en Ser Niño Guacho también se decía que la mujer, si tenía muchos hijos, como que los repartía, como en vecinos, cosas así, como que iba de casa en casa repartiendo, porque tampoco ella podía, apenas se podía, ella podía mantenerse y no sé, pues mantener como 5 hijos, obviamente que era casi imposible en esa época. ¿Y los vecinos se hacían cargo de los hijos de otras personas? Sí, sí, pues si sí, estaban San Niño Guacho, o tenía Montesino también lo decía, que había niños que los dejaban, o también los dejaban prácticamente en la calle abandonados, los dejaban afuera de una casa de patrón, en una canastita con una mantita. En la iglesia. O en la iglesia también, y esos niños después eran como acólitos. Eso. Oye, ¿y no hay algún caso donde se hable como de una mujer enamorada sufriendo por amor? Sí, pues también se habla de eso, porque yo decía que te quise, pero tú te fuiste. O cuando el hombre quiere intimar con ella, le dice, ya, yo sé para qué me quieres, tú me quieres ahora en este momento, pero después me vas a... A dejar. A dejar, claro. Sé que tú tienes a otra, ¿verdad? Sí, pues sé que tú tienes a otra. ¿Les parece, chicos, que vamos con un tema musical y después podemos seguir hablando sobre qué tanto ha cambiado esta relación hoy en día y cuáles son sus semejanzas y diferencias? Ya, pues, ¿qué escuchamos, Jorge? Vamos a escuchar a Pedro Aznar en un cover de Violeta Parra que se llama ¿Qué he sacado con quererte? Ya, y volvemos a la vuelta de la canción con más Cerro a la Izquierda. Thank you. estrellas en mi nido, ay, ay, ay. Cantaba entonces ¿Qué he sacado con quererte?, de Violeta Parra, el trasandino Pedro Aznar. Que también fue una importante cantora popular, pues. ella recoleccionó, fue una recoleccionista, fue al campo, ahí anduvo recoleccionando poemas. Quizás fue la más importante que hemos tenido. Obviamente. Sí, habían canciones que se estaban perdiendo y que si no hubiese ido ella a conversar con la gente y guardarla, no quedaría ningún registro y se hubiesen perdido con la muerte de los mismos viejitos. Sí. Que fue un poco lo que hizo Elvis Presley con la música de los negros también en Estados Unidos. Oye, ¿cuál crees tú, retomando la conversación en Simo, que es como las principales diferencias que podemos hacer con el modelo de familia actual? Pues me refiero a que, por ejemplo, hay estos debates que se están llevando ahora como en la agenda como pública, que el tema como de la adopción de niños, por ejemplo, de familias homosexuales o del matrimonio homosexual o de los niños que están en el Sename, porque siempre se habla de que hay un modelo como tradicional de familia, que el papá, mamá, hijos. Pero según lo que tú estás diciendo, nunca fue así. O sea, fue así a principios del siglo XX. O sea, la monogamia fue como establecida en esa época, pero después de eso, o sea, después del siglo XX empezó la familia monogama, pero antes, con lo que te decía yo, que era una familia netamente mamá sola, hijo solo. Pero también más adelante igual han habido gran parte de las familias en Chile, han sido, no sé, abuelas criando nietos, o tíos criando los hijos del hermano, los padrinos, qué sé yo. Yo creo que la diferencia hoy en día con la anterior es que, por ejemplo, ahora puedes elegir tu pareja. Antes no se podía, porque igual eran como cuestiones que la mamá, o en el caso de la familia burguesa acomodada, eran cuestiones netamente por conveniencia. Económica. Claro, entonces por eso el amor, yo digo que el amor no existía en esa época, porque en verdad eran por cuestiones, no porque te gustara alguien, sino porque en verdad era por conveniencia, ya sea de sobrevivencia o por cuestiones económicas. ¿Y en las clases populares también? Sí, a veces igual habían poemas que donde la mamá era la que decidía, pero era netamente por cuestiones de que querían que su hija estuviera, que pasara las menos penurias que no sufriera lo que había sufrido ella, ¿no? Claro, una cosa así. Claro, entonces le buscaba un novio, pero obviamente que la mamá igual influía en tener el esposo. Oye, tú dijiste que el tema era que investigaste era el amor y la violencia. Sí. ¿Qué encontraste interesante que pueda hablar de la violencia relacionada con el amor y a ver si podemos hacer algún paralelismo con lo que pasa en la actualidad en las relaciones de pareja? Bueno, yo encontré varias cosas como interesantes. De hecho, esta fue la parte que más me gustó de mi tesis. Porque encontré las borracheras, las infidelidades, los divorcios, el incesto también lo encontré. Y casi siempre eran parejas casadas o parejas que mataban al otro por celos, por infidelidades, por borrachera. El loco estaba borracho y lo mató. Entonces... ¿Quién mataba a quién? ¿El hombre a la mujer o la mujer al hombre? La mayoría de los casos era el hombre a la mujer. Pero igual había... Lo que se conocería ahora como un femicidio. Claro, pero igual había casos donde la mujer era la que mataba. Pero cuando la mujer mataba se juzgaba mucho más... O sea, Daniel Meneses, por ejemplo, lo juzgaba mucho más que un hombre o una mujer. Era mucho más condenado. ¿Cuando una mujer era la víctima? Sí. ¿Y eso por qué crees que pasaba? Yo creo que por el tema, notamente, de la familia patriarcal, o sea, de la sociedad patriarcal. O sea, por ejemplo, era común, por ejemplo, que el hombre estuviera borracho en una cantina. Pero no era común que una mujer anduviera borracho en una cantina. Entonces, obedecía como a ese tipo de cosas. O que se fuera con el marido, o sea, que se fuera con el amante y matara a su esposo por irse con el amante. Eso igual era como... ¿Pasaron casos así? Fuerte. Sí, también pasaron casos así. Jorge. Tú en un momento señalaste, ¿no es cierto?, que Venecia principalmente se trasladó entre lo que era el norte y la capital de Chile. O sea, lo dijo la pausa, no sé sí, si la gente... conversación más interna aquí. ¿Qué diferencia podría establecer tú, más que nada, con lo que se, con la situación que en esos tiempos se daba en lo que era el sur, la gente campesina, podríamos decir, a diferencia de esta clase, ¿no es cierto?, obrera salitrera del norte? Sabes que no averigüé mucho sobre la familia campesina del sur, pero por ejemplo estaban estaban como más unidos por el tema del latifundio. Pues todos trabajaban en el latifundio, entonces era como más... Estaban más unidos, po. Pero igual estaban estos hombres que se iban desplazando de un fundo a otro. O sea, igual observamos como este hombre ausente de vez en cuando. ¿Nunca hubo como una presencia como del padre de familia en la casa? ¿Fue como bien esporádico entonces? Sí. Ya, entonces dijiste que los motivos principales eran las borracheras... Las infidelidades, los celos, el incesto, el divorcio. ¿Cómo se podía llevar a cabo una infidelidad en esos años? Me van a decir igual que ahora, pero digo, con el control tan rígido de la iglesia, de los padres. Eran súper castigados, po. Eran súper castigados, pero aún así lo hacían. Y, por ejemplo, cuando cometían estos crímenes, a veces lo cometían en conjuntos con el amante, con la esposa, hacían planeaban todo para matar al esposo y quedarse juntos, claro, y escapar. Igual yo eso lo veía como una cuestión de escape, igual vía de escape, porque a veces uno se casaba por la mamá le decía ya cásate con este, pero a lo mejor ella no estaba enamorada, no se sentía enamorada, entonces igual yo lo vi como una especie de que las mujeres, la única liberación que tenían era que el hombre se muriera o se fuera, no sé. No es por justificarla, pero era como yo veo como la única salida que tenían estas mujeres, que igual su vida era súper miserable, y estar con un hombre que le pegaban constantemente, era salir de eso. Por ejemplo, hoy en día también vemos que muchas mujeres que están en la cárcel, principalmente es porque mataron al marido. Y al marido lo mataron porque ya eran varios años de maltrato que sufrieron. O sea, nunca voy a defender el asesinato. Yo tampoco lo defiendo. Sí, o sea, yo digo que yo me pongo, o sea, trato de comprender por qué lo hicieron. Claro, y o sea, yo no estoy de acuerdo que sea la forma, obviamente, asesinar al marido, pero como tú dices, la mayor parte de la población penal femenina está privada de libertad por crímenes asociados justamente al asesinato de su... O al asesinato propiamente tal, o al intento de asesinato de sus parejas. Y una parte menor por tráfico de drogas, pero no, no son crímenes más allá de eso, en el caso de la población penal femenina. ¿Iba a decir algo vos, Jorge? Ah, no, pensé que quería hablar. Sí. Ya, y dijiste igual el tema del incesto, eso me parece interesante. Sí, yo analicé como 150 poemas, y de los 150, en uno estaba el caso del incesto, que era, o sea, era un sobrino que estaba enamorada de su tía. Y él hace todo lo posible por estar con su tía, pero la tía no lo tomó mucho en cuenta. No le corresponde. No le correspondió y la mató. ¿A ella? A ella. Y creo que también, no me acuerdo si mató también a los hijos de la tía. ¿Y eso en qué ciudad fue? Fue en Santiago. Igual Daniel Meneses como que rescataba noticias de todas partes, no solamente como de Santiago y el norte, que fueron sus principales puntos donde él empezó a escribir. Igual, no sé, pues si le llegaba una noticia del sur, la escribía. Porque, y aparte, los poetas populares se desplazaban de un lugar a otro e iban cantando las noticias de un lugar a otro. Como los juglares en la Edad Media, claro, cosas así. Sí, era así, exactamente, lo han parecido a ellos. O como lo hace en el día de hoy algunos hip hoperos o otro tipo de artistas que quieren contar historias y noticias que no aparecen como en los canales oficiales y quieren hacérsela llegar a la gente, o canalizan como el arte, las canciones, la poesía en este caso. Sí, pues, súper súper interesante eso de cómo hacer del arte, como también un medio, pero como ellos eran verdaderos periodistas de las clases populares, pues, porque aparte a los historiadores de la época ni le importaba lo que estaba pasando con la chusma, como diría un presidente más adelante, pero no estaban muy interesados en ello. No, pues, y a nosotros tampoco nos llega información de lo que pasaba, como decía antes, siempre uno al final termina aprendiéndose los años de las batallas, de la fecha de Bernardo Higgins, de Portales, qué sé yo, como los grandes personajes de la historia, como si el resto de la gente no tuviera una historia que contar. Sí, pues, lo que pasa es que igual en historia, por ejemplo, en el departamento hay gente que hace historia más local, de historia popular y cosas así, pero el problema es cómo lo difundes, porque en el colegio hay un currículum que los profesores deben de cumplir. Entonces, en ninguna parte, yo no lo leo todo, pero en ninguna parte hablan como de las clases populares, a excepción de la cuestión social de principios del siglo XX. Pero eran netamente cuestiones políticas, pues no cuestiones más como culturales, si se quiere decir, de ese tema. Oye, ¿y qué pasa en los casos en que se arreglaba un matrimonio o una junta y el hombre estaba de acuerdo con aquello, pero la mujer no? Igual se ve mujeres que estaban en contra, y esto era, yo puse que era como lo más, así como lo más transgrediendo como las reglas, como que rechazaban un poco a los hombres cuando no les gustaba a uno. Pero no sé si se había concretado o no el matrimonio más adelante. Por ejemplo, hay un poema de Daniel Meneses que es súper, súper conocido, y que yo creo que todos lo conocemos, pero no sabíamos que era de él, que es de Mariquita, dame un beso, que tu mamá lo mandó. Mi mamá manda lo suyo, en lo mío mando yo. Eso es lo que dice ella. Entonces ella está transgrediendo todas las reglas de lo que le dice la mamá. Pero entonces le dice, oye, ven para acá, pues si tu mamá dijo que teníamos que estar juntos, pero ella le dice que como que su mamá no la manda, como que se meta en lo suyo, y que como una cosa así, como que desafía el arreglo, una cosa así. Claro, está desafiando constantemente el arreglo, pero yo no sé si se habrá concretado esa relación. Tenemos, Jorge, la canción, porque ese fragmento de esa poesía se hizo muy popular porque se le agregó una música y más letra y pasó a formar parte de una canción del folclore nacional que suena cada septiembre que cada uno que uno tuvo que hasta que bailar en el colegio cuando sí. eras chico. Yo la bailé. La trasera se llama. La sí, canción. La trasera le pusieron. Sí, nos vamos con Amador Cárdenas. La versión de Amador Cárdenas. Nos vamos con ese tema. Ya, volvemos. Empecemos por aquí, por ser la flor primera. Coloradas son las rosas, blancas son la azucena. Blanca sola es azucena, tras tras por la tras trasera, también por la delantera, tras tras por un costado, también por el otro lado, se darán una media vuelta, se darán una vuelta entera, saca la pata al orito. La que te la vi, se tomarán de la mano, se harán una reverencia. Mariquita, dame un beso que tu mamá lo mandó. Mi mamá manda lo suyo y lo mío mando yo. Lo suyo y lo mío mando yo. Tras tras por la tras trasera, también por la delantera. Tras tras por un costado, también por el otro lado. Se darán una media vuelta, se darán una vuelta entera. Saca la pata al orito, saca la que te la vi. Se tomarán de la mano. La tras trasera, entonces, famosísima canción, de hecho, esa cuestión está al nivel casi del Guatón Loyola, de ese tipo ya de canciones que todo el mundo conoce, que a veces no se sabe ni el nombre, pero y menos aún el origen, pues que tenía un origen como tan ligado como al desarrollo de la historia misma de Chile. O sea, quizás suena un poco exagerado, pero me refiero a de la historia de las capas bajas. De las capas bajas, como dicen los historiadores, las capas populares del pueblo. Es una mujer que se está resistiendo en el fondo al arreglo que hizo su mamá respecto a su vida, a su matrimonio. Igual es interesante. Yo creo que siempre estuvo la excepción a la regla. Quizás eso fue una excepción de varias que habrán pasado por ahí. Oye, ¿qué otras cosas interesantes tienes, por ejemplo, que encontraste en tu investigación que puedas compartir con la audiencia de este programa? Bueno, principalmente, por ejemplo, las borracheras, porque son tan... A ver, ¿tenés historias de borracheras? Sí, pues, o sea, por ejemplo, el hombre venía llegando, llegó a la casa enojado y de puro borracho mató a la esposa. Cosas así, así pasaban. Y... Es cosas que no pasan ahora. Sí, pero el nivel de borrachera, por ejemplo, en el siglo XIX se quiso normalizar un poco el tipo de la borrachera porque ya era demasiado la borrachera que existía en las cantinas. Po. De hecho, las cantinas igual fueron súper tratadas de sacar de funcionamiento, y las mujeres que principalmente siempre eran las mujeres las que atendían o la dueña de la cantina, y era súper mal vista por los pares, por sus pares mujeres, por sus pares. De hecho, una de las primeras cosas que hizo O'Higgins como director supremo fue prohibir las chinganas. Las chinganas, claro. Salude un poco al tema del vino u otros licores en las poesías o algo más relacionado con estas festividades. En la poesía en sí no lo averigüé, lo averigüé por los historiadores. Y claro, pues por ejemplo, Gabriel Salazar con Julio Pinto se refieren un poco a esta vida tan fiestera que tenía, porque al final la vida de la gente popular era súper fiestera, como que siempre celebraban por todo, porque eran pobres, porque aquí, porque allá, y siempre también se mezclaba con la religión. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces como que esas dos cosas siempre estaban súper súper ligadas y me sorprendía, por ejemplo, yo no sabía que la vida popular era como súper fiestera, era súper alegre, a pesar de todas las miserias que vivían, eran súper alegres. Eso igual es una cuestión que ha caracterizado a los chilenos entonces desde hace harto tiempo, porque igual... Sí, por ejemplo, ahora se viene el 18, estamos todos esperando el 18 y... Ahora igual, pues gente que igual tiene muchos problemas, pero que cuando juega Chile hay motivos de sobra para celebrar, o el 18... Yo he escuchado, yo una vez vi las noticias que la gente hasta se endeudaba para el 18, o sea, pedía un préstamo, una cuestión así para pasar así el 18. Sí, los bancos se aprovechan y ofrecen créditos. Por eso es tan bienvenido el aguinaldo que todos piden para el 18. Sí, pues de hecho el aguinaldo tiene que ver con eso también, pues, ¿no? Lo que sabía era que cuando, como iba a empezar la época de las fiestas patrias, el patrón de fondo justo coincidía con la época de las cosechas, entonces como un gesto de buena voluntad con los trabajadores para que estuvieran contentos y para que pudieran pasarlo bien, le regalaba un poquito más, unos animales, unas frutas, unos granos, no sé, parte de la cosecha. Exacto, y el nivel, el índice de bebida alcohólica dentro, o sea, era demasiado alto, o sea, muy, muy alto. Era niveles sorprendentes de cuánto la gente tomaba. Yo no sé si hoy en día a lo mejor hemos perdido un poco el tomar tanto, pero... Yo conozco algunos que no. No, sí, pero Chile es uno de los países que más toma en Latinoamérica, po. De hecho, creo que es el país que más consume alcohol en Latinoamérica. Sí, pues. Sí, pues. Chile tiene los índices más altos. Chile tenía índices muy altos de consumo de bebida alcohol. Es que somos muy buenos para el vino, parece. Por ahí está la cosa. Y ahora, con todos los productos importados que llegan, parece que ya le hacemos a todo, ni siquiera al vino. Sí, pues. Y los liberales, principalmente, fueron los que quisieron acabar con esto del vino y las cantinas, porque querían como modernizar el país. ¿Ya? Entonces como lo querían modernizar y llevar, no sé, a la modernidad, era necesario acabar con las cantinas. De hecho fueron súper reprimidas. Y... Oye, ¿y alguna historia de... alguna otra historia que vaya relacionada con el consumo de alcohol que no sea como que termine en asesinato? ¿Habían? Es que pasa que, mira, yo el libro que ocupé fue el libro de recopilación de Daniel Meneses, que fue el libro, era recopilatorio de toda la poesía de Daniel Meneses. Y ahí se dividió, eran, por lo menos yo creo que eran como unos 1000 poemas que escribió. Y me fijé solamente como en el amor y la violencia. Pero, por ejemplo, igual en el MNS escribía a Balmaceda, criticaba a los liberales. ¿Por qué criticaba a los liberales? Y eso es súper como, ¿por qué los criticaba? Era simplemente porque como eran religiosos y estaban con... Los liberales tenían esta... Como una cuestión un poco más laica. Sí, pues esta cuestión más laica. Obviamente... Ellos estaban en contra y eran conservadores, de hecho. La gente popular era súper conservadora, súper religiosa. Mira, yo creo que ya para como ir cerrando el tema, yo creo que principalmente el amor no existió, fue más que nada un amor inmaduro, como te dije en el principio. Y con respecto a la violencia principalmente se debió a cuestiones de espacio, porque convivía mucha gente, muy poco espacio, y había poca paso, por ejemplo, poco espacio para la intimidad, poco espacio para tener tu espacio. Por ejemplo, yo creo que era como, creo que eran 30 metros por 60, ¿no? Eran cuestiones súper chicas las casas. Y también la miseria fue también un tonante de violencia. Y eso principalmente fueron mis conclusiones a las que llegué. Inmaduro en el sentido no de infantil, sino que... O sea, es que el amor, completo. Es que el amor fue una cuestión cultural, po. Y como fue una cuestión cultural, cambia en el tiempo. Entonces, si lo vemos... Yo lo puse desde la perspectiva del presente, po. Si lo vemos desde el presente, es un amor inmaduro. En cuestiones de que había mucho de propiedad, como que el hombre era propiedad, la mujer era propiedad del hombre. Ponte tú. Pero eso se sigue dando bastante también. O sea, en relaciones insanas, sí. Que lamentablemente no son pocas. No, pues son bastante. Más de lo que quisiéramos. Sí. Ya, pues, Ale, ¿alguna cosa que quieras decir que haya quedado fuera del tintero, que se me haya olvidado preguntar o que tú creas que sea importante decir? No, yo creo que hemos hecho una buena conversación sobre una tesis que también no es como súper rara. De hecho, siempre como que me dicen, oye, ¿y por qué esto? ¿Por qué esto otro? No, como que no entienden mucho mi tesis, pero cuando la leen o se las cuento, como que quedan felices. A mí me parece súper interesante, sobre todo tomar como fuente histórica la poesía, que es como súper novedoso dentro de un trabajo historiográfico. Sí, pues, como fuente principal, sí. ¿Jorge? Bueno, igual destacar también el trabajo, como dices tú, un modo más cotidiano, ¿no es cierto? Alejándolo un poco de la academia y llevándolo hasta historias más locales, más tradicionales. Y más, como dijiste tú, cotidianas, pues, así como del diario vivir. La poesía es como un fiel reflejo, podríamos decir, de esta vida cotidiana un poco oculta, que todos nosotros lo hacemos los lesos, pero que siempre está ahí. Sí. Eso, pues, muchas gracias, Ale. Muchas gracias a ustedes por invitarme hoy día. Oye, programaste una canción durante la pausa anterior. ¿Qué vamos a escuchar? Sí, se llama Lemon Tree, que me encanta. ¿Solo porque te gusta? Me encanta ese tema, no hay ninguna otra explicación. Ya, pues sí, siempre a los invitados le decimos que programen una canción que les gusta. Entonces vamos a una pequeña tanda, digo, de un par de canciones y volvemos a hacer esto que Cerro a la Izquierda. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. Turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just another lemon tree. Sing! Da, da, da, da, da, dee, da, da. Da, da, da, da, dee, da, da. Da, dee, dee, da. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to.

sonó entonces Fool's Garden con su canción Lemon Tree. Después Maquisa en paro, a esta banda que dio, donde nació la Anita Tijoux, los años 90. Y después Chuen Quinilo con El Viaje. Hablando ahora en la parte de la actualidad, la semana pasada se realizó una reunión de la CONFECH para donde se llevó a votación si es que se seguía arriba de la mesa de negociación con el gobierno o se bajaba. Fue una reunión muy, muy participativa. Existieron 42 federaciones, creo que ha sido la donde han habido más federaciones en la historia de las CONFECH. Que terminó con un resultado bien estrecho, que con 15 votos a favor de bajarse de la mesa de negociación y 16 votos a favor de mantenerse en la mesa de negociación. O sea, un voto de diferencia. Lo que no significa ninguna mayor noticia, ya fue una votación apretada. Al final la CONFECH decidió seguir negociando con el gobierno. Pero el asunto fue que hace poco, el día de ayer o antes de ayer, empezó a dar vueltas de gente de la Universidad Católica del Maule diciendo que les parecía extraño que ellos hayan votado que sí, mantenerse en la negociación cuando ni siquiera tenían federación. Lo que movió hilo, gente averiguando, todo parecía muy extraño y había un voto fantasma y nadie sabía quién había votado en nombre de ellos. Los alumnos alegaban de que están sin federación hace 2 años y que no hay nadie, no tiene ningún representante para votar como en representación como oficial por parte del estudiantado de esa sede, de la sede de la Católica del Maule, sede Talca. ¿En qué terminó esto? En que una persona votó, un militante del PPD, de la juventud del PPD, se autoatribuyó la capacidad de representar a todos los estudiantes de esa sede y votó a nombre de ellos, sin permiso de nadie, lo que terminó balanceando la votación hacia la mantención en la mesa de negociación. Lo que se comenta es que fue el ministro del Interior, el Peñailillo, militante del PPD, el que movió los hilos ahí para que votaran en bloque todas las federaciones que eran como de la nueva mayoría. ¿Qué te parecería eso a ti, Jorge? Bueno, más que nada, ahí se devela una vez más la artimaña del gobierno, ¿no es cierto? Para mantenerse, ¿no es cierto?, con esta postura como un poco más también intervencionista dentro de lo que es la política universitaria. Esto es intervención abiertamente, pues. Lo que debería ser rechazado, creo yo, enérgicamente por los estudiantes, por los que están representados en la CONFECH. Porque es una intromisión que va más allá de lo ético y rozando lo ilegal, yo creo. Muy parecido al lobby que se hace, ¿no es cierto?, en la política, en el Congreso, ahora ya se está llevando, ya lo vemos a estos niveles, donde se supone que hay una autonomía política de los estudiantes. Claro, y lo bueno es que se supo y que salió a la luz. Y se supo por una cuestión bien tonta igual, porque el mismo cabro lo alumbró en su Facebook. Si ni siquiera lo supo hacer bien. Ahora el asunto es que mañana hay una reunión de la CONFECH acá en Concepción. Le va a ser en la U de Conce. Y se habla de que se va a invalidar la votación y que se tendría que repetir, lo que a mí me parecería lo más lógico, ¿no? Bueno, yo creo que está un poco viciada, ¿no es cierto? yo creo que sería más representativo poder repetirla, ¿no es cierto? Y hacerla con más integrantes de las mesas. Y que sea transparente. Por sobre todo. Si estamos hablando de una votación, entre comillas, democrática, de una confederación donde hay gente representada y todo, tiene que ser lo más transparente posible y no se puede pretender llegar a un acuerdo en base a mentiras y en base a engaños. O sea, si tu interlocutor ya está con chanchullos, con mentiras, ¿Qué confianza tiene de que quiera hacer las cosas realmente bien? Me pregunto yo. Claro, tienes toda la razón. Ahora, esta ya parece que no es la primera vez de que el gobierno hace una estrategia así, pues ya varios medios están señalando, ¿no es cierto?, que Peña y Lillo tiene muchas personas estratégicamente posicionadas en distintos aparatos públicos como para hacer este tipo de manipulaciones, llamémoslo así, o intervencionismo. Sí, pues sí, esa es la gracia de un ministro del Interior, lo que lo han hecho siempre, pues lo mismo cuando fue el pingüinazo el 2006, cuando sacan al chico Saldívar y ponen a Belisario Velasco, pues, que era otro experto en desarmar movimientos, que había logrado desarmar, entre comillas, al frente Juvenil Lautaro, al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, allá a principios de los 90, cuando estaba empezando esta llamada vuelta a la democracia. Ahora, si es que se repitiese la votación, que va a estar muy entretenida esa discusión, porque hay federaciones que son muy, muy afines al gobierno. La más importante quizás sea la de la Universidad Católica, la de la PUC, y la U de Conce jugando de local también. Ojalá que signifiquen que se pueda repetir una votación más transparente. ¿Qué significaría que si se repitiese la votación y ganara el bajarse? ¿Cómo crees tú que se podría tomar eso? Claro, no sé qué tanta diferencia mejor puede haber con las universidades, ¿no es cierto?, tradicionales del sur de Chile o del norte, a diferencia con lo que sucede en Santiago, y que muchas veces se manifiesta como un movimiento aparte, digámoslo así. Pero si es que se llegase a repetir y gana la opción de bajarse, yo creo que demostraría de que la votación anterior era completamente inválida. Y aparte significaría una segunda derrota del gobierno en los movimientos que están asociados al tema de la educación, porque ya perdió en el colegio de profesores con una votación, no los pudo tener de su parte, y ahora perdería con los estudiantes, lo que significaría ya dos derrotas en prácticamente una semana o dos semanas. Yo creo que eso sí que no estaba en los planes de nadie en el gobierno. No, por lo visto no. Recordemos también que esta no es la primera vez que el ministro Peña y Lillo se ve como involucrado en caso tema, sí. ¿Cuál que ve anterior? En el 97 se dice que el actual secretario de Estado se hizo conocido por quebrar la Confech firmando un acuerdo con el ministro de Educación, ¿no es cierto?, con el ministro de Educación de C de la época, sin el acuerdo del principal dirigente estudiantil de entonces, el comunista Rodrigo Rocco. Ah, cuando era de la Federación de Estudiantes de la Universidad del Biobío. Claro. Sí, pues se hizo, llegó a donde está quebrando movimiento este personaje, pues, así que experiencia tiene. Y sabe cómo es el tejimaneje de la Confech, pues, si fue parte de ella en los 90. Militó también en el PPD, ¿no es cierto? Y un par de años después también estuvo, bueno, empezó su campaña su carrera política con la campaña presidencial de Ricardo Lago. Y bueno, ahí realmente se juntaron con hartas personas, más o menos de una línea política, y que tienen bastante incidencia en lo que es el gobierno actual. O sea, hay muchos rostros repetidos y mucha gente que ha venido en un proceso de hace dos, tres presidencias atrás. ¿No que nadie se iba a repetir el plano? Puros mitos, parece. Pura falacia. Pura falacia. Sí, pues así que a estar atento, por lo menos el lado de Conce jugando de local ha tenido buenas historias que contar. Me acuerdo que el 2011, en el punto más álgido del movimiento estudiantil, cuando se estaba llamando a un plebiscito por la educación y los sectores así como más ultra que lo rechazaban por una cuestión como desmovilizadora, y se hizo, y ya estaba casi arreglado, de hecho la Camila Vallejo ya lo había anunciado hasta en la tele de que se iba a hacer un plebiscito, se hizo el Confech en la U de Conce y cambió radicalmente cómo iba el rumbo de la cuestión, pues, así que esperemos que ahora no sea diferente, pues, y que despertemos de una vez y que vuelva a agarrar fuerza el movimiento estudiantil, que últimamente igual ha salido harto, ha estado más en boga y ha salido más en la calle con manifestaciones espontáneas en Santiago, en la USACH, o la de ayer de los estudiantes de los liceos emblemáticos, que igual no estoy 100% de acuerdo con lo que ellos están reclamando. Claro, básicamente yo creo que lo principal sería no debilitar este movimiento, ¿no es cierto?, que viene con fuerza desde el 2006, ya aproximadamente 2005, 2006. Yo creo que algo en contra sería restarle, ¿no es cierto?, todo este poder que han obtenido con el paso del tiempo, durante estos años. Creo que por lejos de bajarse, ¿no es cierto?, y ir como cada, ¿no es cierto?, podríamos decir, organización o centro de alumnos por su lado, el momento yo creo que para seguir juntando fuerza. O sea, ahora ya también no solamente se suman los estudiantes de la educación superior ni la educación media, sino que ya tenemos portuarios, ¿no es cierto?, con una postura definida, tenemos obreros. Entonces, ya un movimiento social que va cobrando mucho más fuerza, o sea, se hace mucho más inclusivo, podríamos decirlo así. Ir articulando con demás actores sociales, pues eso es lo más importante. Y eso es lo que yo creo que se ha trabajado durante este tiempo, y es que justamente uno de los puntos fuertes del movimiento en sí. O sea, el tema de la educación ya no es algo que uno diga que le va a afectar al papá del alumno, ¿no es cierto?, o le va a afectar al mismo alumno, sino que de cierta forma le va a afectar al hermano chico que viene, a, no sé, al sobrino que está endeudado. O sea, es toda una red de personas que estamos detrás de este movimiento esperando, ¿no es cierto?, que tenga algún avance significativo y no promesas como las que estamos acostumbrados a escuchar. Sí, pues, ojalá que sea así, y ya no dejarse engañar tampoco, pues, ni caer en los juegos, en las trampas, que estos locos son muy, muy hábiles para aquello. Claro que sí. Oye, vamos a una pausa musical para volver con los panoramas al final. ¿Qué vamos a escuchar, Jorge? Vamos a escuchar a Ramones, I Wanna Be See That It. Ya, pues. Volvimos de esta pausa musical y ahora nos vamos con lo que son los panoramas. Como panoramas, el día viernes, o sea, hoy día, tenemos en el Artista del Acero, ¿no es cierto? Ubicado acá en Avenida O'Higgins, ¿no es cierto? Pero parece que está muy fuerte la base. Ahí sí. Sí. Y ahora... Todo bien. Ahí sí. Ubicado, ¿no es cierto?, en el Artista del Acero. La presentación de Locas Juanas, esto es danza, lleva por nombre Hecho en Casa, formato unipersonal. Las entradas son liberadas. ¿Danza de qué tipo, Son danzas como pequeños, como cortos de danza, se podría decir, donde se interpretan varias rutinas. No es como una obra general, sino que son varias personas. Más que una muestra, podríamos decirlo así. Después tenemos el día sábado, de las 10 de la mañana, todo el día, hasta las 20 horas, y con consecución el día domingo, la fiesta de la cazuela de campo de Yumbel. Un saludo a nuestro querido compañero de radio, Julio. Oye. Ahí, y específicamente es del sector Cambrales, justamente donde vive nuestro amigo. Ah, mira, podríamos ir a dejarnos caer. No sería malo. Oye, tenía algo que decirle al Julio antes que se me olvide. Quería felicitar a Julio por haber pasado agosto. Ya terminó el mes, estamos en septiembre, así que no puedo estar acá para decírselo en persona, pero el abrazo llega hasta allá, hasta donde esté. Muchas felicidades, un año más. Un año más para Julio. Mucha, ojalá podamos, si nos conseguimos un auto, ¿eh?, no sería malo ir aquí a la fiesta de la cazuela y pasar a visitar a nuestro amigo Julio. Esta es la segunda fiesta, ¿no es cierto?, que se hace acá en Yumbel. Bueno, habrán stand, tragos, platos típicos, juego ecuestres y más. Así que una alternativa interesante para toda la familia. Después tenemos en el foro de la UD Conce a las 2 horas. Yo relleno. Contesta nomás. Corta tu micrófono. Ya. Jorge iba a hablar de una actividad que se iba a hacer el día sábado. Una jornada familiar por los movimientos sociales. Pero aquí estoy leyendo en el Facebook que se cambió para el día domingo. ¿Se cambió al final para el día domingo? Según lo que dice la actividad en Facebook, sí. Sigue siendo en el foro a las 14 horas, sí. Claro. La jornada por los derechos sociales, ¿sí?, la jornada familiar. Sí, habían páginas, claro, que la daban para el día sábado, pero sí. Teníamos un enredo aquí, de hecho, en la pausa conversábamos si era sábado o domingo, pero al menos según el Facebook aquí, el día domingo. ¿Se habrá cambiado por algún tema climático? Por motivos climáticos, justamente, ¿sí?, dice acá. Ah, ya, por eso. Para el día domingo, entonces, están informativos, venta de comida, juegos para niños, cama elástica, pintacaritas, batucadas y mucho más. Y como acto central tenemos a la espectacular La Tromba, La Currumba, y el grupo Guayquimilla presenta La Cantata por la Memoria. Así que... Bueno, se puede hasta llegar a bailar, vaya a ir yo, nosotros... Panoramazo, sí, demás. Hay que decirlo que nosotros vamos a estar ahí con un stand como programa. Cerro a la Izquierda fue invitado por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción y vamos a estar ahí con un stand promocionando el programa y hablando un poco de qué se trata y todo eso. Excelente, excelente, excelente, excelente. Así que para usted, ¿no es cierto?, auditores, para más información y cualquier... si un día quieren venir, ¿no es cierto?, a presentarse acá al programa o alguna inquietud o un tema a tratar, ya saben dónde nos pueden encontrar el día domingo. Búsquennos, vamos a estar unos jóvenes guapos, talentosos y muy simpáticos, dispuestos a conversar con ustedes si quieren. Más tarde, a las... Espera, un segundo. ¿Sí? Es que hablando de la Universidad de Concepción, tengo aquí una información que dar. Se va a reordenar el tránsito en el barrio universitario. Voy a leerlo. A partir de este viernes a las 12 horas, o sea, hoy ya empezó a regir una modificación en el sentido del tránsito del barrio universitario. No voy a leer todo, es muy... En síntesis, ya. Desde el sector Víctor Lamas por la calle Beltrán Matthew, al llegar al centro de salida a través de Edmundo Larena. Ya, mira, el asunto es que Edmundo Larena va a ser solo de hacia abajo. O sea, para salir de la U. Ya. El tránsito va a ser solo hacia Chacabuco. O sea, no va a tener doble vía. No. Va a ser solo hacia Chacabuco. Ahora me pregunto yo, ¿cómo vamos a ir a la biblioteca? ¿Los colectivos? Sí, pues los colectivos se van a meter por la calle Beltrán Mafio, que no tengo idea cuál será, yeah, pero sí, debe ser de una calle, claro. Sí, pues debe ser la que va por el por una cuadra. Ah, claro. No, aquí todavía está la invitada. Es la calle donde está Filosofía, la calle paralela a Luna Arena. Sí, hasta música me parece mucho, ¿no? Hasta música también, sí, está igual va a quedar más o menos lejito, pues. O sea, ni tan lejos, pero va a estar acostumbrado como a bajarse en el mundo de la arena y entrar al tiro al lago. Claro, no, va a provocar más de una confusión. Ya, pues entonces eso, el día de hoy empezó a regir a partir de las 12 horas. Eso. Ah, y que los espacios de estacionamiento solo en el costado izquierdo del tránsito. Eso... Pero eso se pasa que siempre ha sido así, ¿o no? No, o sea, supuestamente, pero siempre queda la embarrada. Claro, ya, claro, más cerca del lado de forestal y lo que el canal parece que ya hay como estacionamiento por ambos lados. Sí. Ya, eso, Jorge. Me parece muy bien. Seguimos entonces para el día sábado, ¿no es cierto? A las 17 horas, en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, en el campus San Andrés, se presentará un concierto de coros, el día del canto coral. Ya, estos son entradas liberadas y desde las 17 horas entonces en adelante. Esto es el cierre, ¿no es cierto?, de la primera jornada interescoral, que organizada por la Asociación de Directores del Coro del Bío Bío, con el apoyo del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Así que ya saben, un buen panorama para quienes deseen degustar de buena música. El día domingo, ¿no es cierto?, para los pequeñines esta vez, de las 12 del día hasta la 1 de la tarde, en el aula magna de la Universidad Católica, esto en Caupolicán 491, ¿no es cierto?, frente a la Plaza de la Independencia, se presentará la función de títeres Pinocho, una nueva aventura. Los Pinocho infantil, ¿eh?, por si acaso no nos vayamos a confundir. ¿De Pinocho? Sí, porque no queremos otro... Del Pinocho bueno. Del Pinocho bueno, justamente. Ah, lo presenta la compañía de teatro Muñecos y Objetos Pirilón Pilo. Las entradas se compran el mismo día, ¿no es cierto?, de la función, ahí en el aula magna. Eso con los panoramas, Jano. Mira, yo tengo dos cosas más que dar. Uno, una sala cuna que va a funcionar acá en la población San Ramón. Estoy en el Jardín Andalián, esto es el pasaje 2 sin número. Sala cuna... Las 24 horas, no, sala cuna, ¿qué dice? No entiendo mucho. ¿Dónde es sala cuna de está un poco enredada la letra. No, es que sí, de 84 días a 2 años, parece. Ah, eso es, sí. Y de 2 a 4 años también. El horario es desde las 8:30 a las 6 y media, o a las 4 y media, perdón. De las 8:30 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde. Requisitos: certificado de nacimiento, carné de niño sano, ficha de protección social, certificado de trabajo o de estudio de la madre. Así que para si tiene que trabajar y no sabe dónde dejar los niños, esto es en la población San Ramón, Jardín Andalien, que funciona como sala cuna, en el pasaje 2 sin número. Y... por último, un programa para eliminación de antecedentes penales de gente que ha estado privada de libertad. O sea, que ha estado en la cárcel. Derechamente, así. Sí. Los requisitos es tener la condena cumplida, multas pagadas, cédula de identidad, certificado de cumplimiento de condena y estudios equivalentes a cuarto básico. Para eliminar sus antecedentes penales debe dirigirse a los centros de apoyo para la integración social, establecimientos penitenciarios o centros de reinserción social. Si no cuenta con alguno de los requisitos, recibirá orientación sobre cómo obtenerlos. Durante el transcurso de este proceso se omitirán sus antecedentes penales, lo que resultaría maravilloso para mucha gente. el quedar con los papeles sin antecedentes por una cuestión laboral es claro, una ayuda más, gigante. Muchas más oportunidades de trabajo y puertas abiertas y no caras feas como me imagino que sucede, ¿no es cierto? Para el caso de registro voluntario de firmas mensuales, tiene que ser por 2 años si es primerizo, 5 años si es reincidente. Así que, bueno, ahí tiene orientación, apoyo psicológico, apoyo social, vinculación con redes sociales, hasta posibilidad de tener capacitación y talleres de como le dicen ellos, emprendimiento. Pero capacitación, apoyo en colocación laboral, así que reinserción laboral, pues de gente que ha estado en la cárcel. Y lo más importante, limpiar los antecedentes, que vaya que ayuda. Claro que sí. Ya, pues, ¿Le parece si nos vamos con un tema musical? Sí, pues ya estamos terminando este programa. Claro que sí. Se pasó rápido la hora. Estuvo entretenido la conversación. No sé si quisiera despedir a nuestra invitada. No, sí. ¿Quieres decir algo? Que se quedó dando vueltas por aquí en los estudios de la radio. No. No, muchas gracias por la invitación y ojalá que les siga yendo bien y que sigan creciendo como programa. Estamos creciendo, prontamente tendremos noticias que comunicar. Por el momento eso, pues extender el saludo a Gama, que no sabemos muy bien si va a poder seguir participando del programa por cuestiones laborales por el momento. A Julio, nuevamente felicitaciones por haber pasado agosto. También está trabajando. Y nos vemos el domingo en la actividad. Ojalá que haya harta gente y ojalá que no llueva. Yo quería mandar un saludo a mi hermano Héctor Martínez, que yo creo que va a escuchar el programa y bueno, no está en Chile, está en el extranjero y que ya en septiembre después del 18 viene y no lo veo hace un montón de tiempo, así que un besito para mi hermano. Los programas se suben a www.profitando.com y ahí se lo puede enviar para que lo escuche. Sí. Jorge, ¿algún saludo para cerrar? Saludo a mi familia, que está en Cañete, que hace un par de días que no las veo. Y a mi sobrinita, Sofía, que va a estar de cumpleaños la próxima semana. Así que aprovecho de dar un abrazo y saludo anticipadamente. ¿Cuántos años cumple Sofía? 1 añito de vida. Ah, chiquitita. Chiquitita, chiquitita. Pero ahí le vamos a hacer algo, pero con todos sus amiguitos. Qué tierno. Oye, ya, nosotros iniciamos un 2 semanas atrás la tradición de cerrar con música penquista, música local, como para finalizar el programa. ¿Qué vamos a escuchar ahora para terminar esta es la misión del día de hoy? Vamos a escuchar a Rusitama. ¿Ya? Con la canción Corazón de Pulpo. Corazón de Pulpo de Rusitama, música penquista entonces para esta noche, esta tarde noche penquista desde el Cerro La Pólvora. Nos encontramos la próxima semana a la misma hora, a las 5 de la tarde por el 107.3 a través de los aires de Radio Voz de la Mujer, y el domingo si es que van a la actividad en el foro de la Universidad de Concepción. Hasta luego. Chau. Te miro de lejos y sé que lo que esconde tu pecho, él agarra lo que puede pero no bailo con él. Mueves por la pista despacio seleccionando la presa, mirando lo que ya fueron y viendo lo que serán. Y miras por el rabillo a ver quién está más cerca. Un cambio, das una vuelta y te dejas caer. Y tu corazoncito de pulpo da vuelta, vuelta, vuelta. Y tus manitos navegan por el cuerpo de un él. Busca el sosiego con prisa, que llegue, que llegue, que llegue, que llegue. Mientras se te pasan los años ensayando el amor. Hablas con ternura de algunos que iluminan tu camino, pero no quieres retenerlos y así los dejas pasar.